Colectivo Passion Beat. Urbex DJ. Oye, papi, chécate lo que hice. Esto es pa' que lo goce, oiga. Esto es pa' que lo goce, oiga. Colectivo Passion Beat. Esta es la verdadera guaracha. Pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, mami, pa' dentro y pa' fuera. Quieras o no quieras, pues tú pa' la vera. Hacértelo, pa' bajar la bellaquera. Tener sexo, echártelo donde tú quieras. Vámonos y deja ya la pichadera. Quieras o no quieras. Esto es pa' que lo goce, oiga. Quédate callada, mamá. No me digas nada. Tengamos sexo en el asiento de atrás. Hey, en el asiento de atrás. Un papá en el asiento de atrás. B Records, A.O.G. Calidad musical, papi. Tú sabes, George. Los fantásticos. Bienvenidos a nuestro nivel de fantasía. Colectivo Passion Beat, Urbex DJ.